de Salamanca, España. Estudió filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma y teología en el Ateneo Regina Apostolorum, igualmente en Roma, donde obtuvo la licencia en teología moral con especialización en bioética y ciencias de la familia. Desde que se ordenó sacerdote ha trabajado como orientador juvenil y después como orientador familiar en México, Colombia, Italia y Francia. Ha impartido más de 1.500 conferencias sobre matrimonio, valores familiares y espiritualidad en diferentes ciudades de México, Estados Unidos, Francia, Italia y todo Centro y Sudamérica. Ha atendido a cientos de matrimonios ofreciendo consejo y programas de crecimiento conyugal y familiar. Publicó el libro El Anillo es para Siempre, traducido a diferentes lenguas, y ha dictado 20 conferencias que se encuentran actualmente a disposición del público. Actualmente trabaja en Puebla como consultor familiar y formador de adultos en la fe. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Buenos días. Un placer enorme de estar aquí con ustedes para compartir unas reflexiones. Me presentan a mí muchas veces como conferencista, cuando en realidad me dedico a hacer reflexiones con la gente. Me voy a poner más para acá para verlos a todos, si no, a algunos no los voy a ver para nada. ¿Cuál es la diferencia entre una reflexión y una conferencia? A una conferencia vienes a aprender y a escuchar cosas que probablemente no habías escuchado nunca en tu vida y sales diciendo, estuvo muy interesante, muy formativa, aprendí mucho. Y en cambio, ¿qué es una reflexión? De lo que yo les voy a decir, les aseguro que no van a aprender, no van a escuchar nada que no sabían ya, que no hubieran oído, sino más bien venimos a reflexionar y a renovarnos. Esta charla, mirar de otro modo, en el fondo lo que me pidieron es, Padre, en pleno año de la misericordia, háblenos del perdón. ¿Y por qué del perdón? Porque todos tenemos algo que perdonar, alguien a quien perdonar y alguien a quien pedirle perdón. ¿Y pedirle perdón de qué? Hay cosas muy graves, adulterio, violencia, y hay cosas que no parecen graves y son gravísimas. Indiferencia conyugal. Convivimos, no hay grandes problemas, pero no te estoy haciendo feliz, no he sabido colaborar contigo para crecer dos como personas. Solamente que voy a ser muy honesto, estoy viendo por aquí algunos niños y no me dijeron que iba a hablar delante de niños. Ya me acusaron en una ocasión de cómo hablé tan fuerte delante de unos piojos de mar que había en el auditorio. Entonces, lo voy a dejar completamente a la responsabilidad de los papás. Yo sé que hay guardería allá atrás y que hay niños jugando, etcétera, y que esta plática no es para ellos y que se la van a pasar mejor allá atrás. Porque si me piden a mí que rebaje el contenido de la charla, pues no vale la pena. Hay gente que me pide, Padre, hable como tiene que hablar. Pues bueno, delante de los niños que están por aquí, yo les aconsejaría a los papás, catafixienlos para allá atrás. ¿Ok? Ya lo dije, sobre advertencia no hay engaño. Perdonar. Bueno, en primer lugar les estaba diciendo que venimos a renovarnos. ¿Y qué significa renovarse? En lugar de aprender 10 definiciones sobre el perdón, si yo quisiera, en una hoja carta les pongo las 10 definiciones más hermosas que he oído sobre el perdón y les damos una fotocopia a cada uno y te vas ahora sí que con cosas que no habías oído. La definición del perdón de San Agustín, la de Santa Rita, la de Santa Clara, ¡qué maravilla! No vengo a eso. Vengo con un solo propósito, que salgas de aquí pensando, ¿A quién le tengo que pedir perdón y a quién tengo que perdonar? Tu vida puede crecer hoy. Tengo una hermana con la que no me hablo desde hace 10 años. Qué maravilla que salidas de aquí con el propósito de agarrar el teléfono y decirle, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Tengo a mi marido que me hizo una cosa gravísima hace 10 años. Gracias. No nos divorciamos, pero no hemos logrado derribar ese muro. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que se te acabe la vida? ¿Que se muera uno de los dos para que te entre un remordimiento tremendo? Con todas las gracias que tuve de Dios nuestro Señor, el año de la misericordia, la Eucaristía, la confesión, el rosario, la coronilla de la misericordia y todo lo que tú quieras, nunca tuve fuerzas para verlo a los ojos y decirle, perdóname o te perdono, y no se vuelve a mencionar. Y la señal más grande de que te he perdonado es que volvemos al diálogo, a la intimidad, a las salidas, a las cenitas, a la platicada, a las cosas normales. No se te pide un acto heroico de nada. Ah, entonces mira, perdonar de corazón. Cuando les digo que esto es una renovación, yo me dedico a hacer renovaciones, me encanta renovar a la gente. Más que dar charlas informativas, imagínense que esta charla fuera sobre el aborto. ¿Qué te voy a decir del aborto? Que es un crimen, que somos unos sinvergüenzas, que es un genocidio, que, ah, mira, ya lo sabes, que hay aborto al mes, que hay aborto a los 9 meses. La señora Hillary Clinton no deja de decir que si dependiera de ella, ella apoyaría a las mujeres para que toda mujer pueda abortar hasta el 9º mes. Una semana antes del parto me doy cuenta de que no quiero al bebé, deséchalo hasta el 9º mes y yo te apoyo económicamente. Entonces, no es una conferencia sobre el aborto, es una conferencia dirigida a cambiar tu interior. Renovación. Hay gente que no cree que el amor pueda durar en el tiempo. No, padre, usted habla precioso, se ve que no está casado. Cásese y después viene y nos echa el mismo rollazo que se acaba de echar. ¿Saben por qué yo hablo como hablo? No estoy casado, pero vivo con 80,000 matrimonios y además desde Canadá hasta Brasil. Ya pasé por todos lados, incluida Cuba, Francia, España, Italia, Alemania. Me dedico a esto. Así como veo cosas horribles, veo cosas maravillosas por todas partes. El otro día celebré una misa de renovación matrimonial. La parejita tenía 72 años de casados. 72. Parecían dos momias de Guanajuato, pero felices, renovándose ahí los dos. Imagínate cuando oí que dicen los dos, y prometo serte fiel. Yo hasta pensé, ¿habrá de otra? Pero qué maravilla que se lo digan, y delante de sus hijos, hoy ya nadie persevera en el matrimonio. No me digas. Lo que pasa es que los que no perseveran hacen un ruidazazazo, pero un ruidazazazo. Tengo que comenzar con un pequeño comercial, porque un día, al terminar mi charla, me dice una persona, padre, usted cuando habla da la impresión de que cree que está hablando solamente a matrimonios bonitos. Ah, miren, aquí estamos todos los perfectos de Puebla. Nunca se ha puesto a pensar que probablemente en el auditorio lo están escuchando divorciados, divorciados vueltos a casar, tercera vuelta, cuarta administración, madres solteras, gente casada pero solamente por el civil, no por la iglesia, gente que tiene un matrimonio bonito pero ni por el civil ni por la iglesia. Nos encontramos tú y yo y vivimos juntos desde hace 25 años y vivimos mejor que unos que tienen que están casados por la iglesia. Sí, te encuentras de todo, de todo. Ese día esta señora me dejó pensando, ah, mira, y por tanto comienzo esta charla sobre el perdón diciéndoles cuáles son mis 8 consejos a los divorciados. Lo voy a decir rapidísimo. Alguno pensará, padre, nosotros no estamos divorciados. ¿Sabes qué te tengo que decir? Hay que aceptarlo. Ya toda familia tiene un hermano divorciado, una cuñada separada, una hija madre soltera. No todos, ¿eh? Todavía hay familias intactas. pero son pocas. Probablemente está pasando ahorita por tu mente mi hermana, mi tío, mi abuelito. Hay abuelitos que se divorcian, 38 años de casados y se dejaron. ¿Qué les pasó? ¿Qué les digo a todos estos? No solamente no juzgo a nadie, me dedico a ayudarlos. Ahí te va. 8 consejos brevísimos a los divorciados y a toda persona que esté en situación irregular. Primero, cásate. Pues no, que consejos a los divorciados. Si me está escuchando alguno que no se ha casado por la iglesia, ¿qué esperas? Es que no tengo los 300,000 pesos. Casarse es gratis. Yo he casado ya 10 parejas gratis. Cómprame las flores del altar, te caso, págame la vela, 50 pesos. Y al final nos vamos a casa de tu suegra a tomarnos un Twinkie Wonder y unos pingüinos Marinela con una Coca-Cola. Casarse es gratis. Lo importante es el sacramento. Cásate. Segundo, no te divorcies. Pues no, que consejos a los divorciados. Si me está escuchando alguno que le está pasando ya por la mente, yo saliendo de esta charla ya aviento todo por la borda. No puedo más, ya hice mucho. Dios sabe todo lo que he hecho. No metas papeles. La iglesia te permite incluso, sepárate momentáneamente, deja lo que tiene que toque fondo. Te está engañando, hay actos de violencia, etcétera. Sepárate momentáneamente, déjalo que toque fondo, que sepa, pero no metas papeles. Cuando metemos papeles comienzan las humillaciones horribles. La casa es mía, los coches son míos. Tienes prohibición de acercarte a 300 metros de mis hijos. No puedes hacer... Después reconciliar a esta gente es un auténtico milagro. No metas papeles. Tercero, ya me divorcié. Ah, ¿qué te digo? Regresa. ¿Cómo voy a regresar? Me salí de mi casa hace 5 años. Me dedico a esto. He visto gente volver después de 12, de 15. El otro día estaba hablando de esto y al final se me acerca una señora y me dice: padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años separados. Yo le dije: tampoco fastidies, no te esperes tanto. 22 años, ya se te fue la vida. Pero si me está escuchando alguno que no ha vuelto, ¿qué esperas? Padre, no sé ni dónde está. Búscala en Face. Hoy no hay pretexto. Ah, mira, si quisieras encontrar trabajo, te subes al Face, mandas WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Quieres encontrar a tu ex? Por supuesto que lo puedes encontrar. Entonces, regresa. Cuarto consejo. Yo ya no puedo regresar. ¿Por qué? Porque hice cosas irremediables, irreversibles. ¿Qué hiciste? Pues me volví a casar y tengo otros 3 hijos. Con la primera viví 2 años, tuve un bebé, llevo 15 años con la segunda, con el segundo, y tengo otros 3 hijos. Dejo el segundo matrimonio y me regreso con el primero. Primero, no creo que te reciban. Segundo, no es así de fácil. Conozco un movimiento que se llama Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Métete a Google y pon Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Te van a salir teléfonos, direcciones, links. Un grupo aprobado por la iglesia que se dedica a hacer auténticos milagros. Gente que ha vuelto después de 15 años, a veces más. Gente que ha salido de la homosexualidad, gente que ha dejado el alcoholismo. Se dedican a recuperar así lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. No porque yo juzgue a gentes como lo peor, pero más los peores casos. Se dedican a recuperarlos. Hay gente que ha dejado a la segunda mujer, porque no era esposa, segunda mujer, y ha vuelto con la esposa. Hay milagros por todas partes, pero no hacen ruido. Hacen ruido Brad Pitt y Angelina Jolie. Eso sí hacen ruido. Todas las revistas, todos los aeropuertos, todos, ¿no? La mujer más guapa del mundo, el tío más guapo del mundo. Uno está en su cuarto matrimonio, el otro en el tercero, se hacen un ruidazo. Los que vuelven y se piden perdón, que se merecen un monumento, esos no hacen ruido. Entonces, hiciste cosas irremediables, irreversibles y ya no puedes volver, por lo menos repara los daños. ¿Cuáles son los daños? Tengo 2 hijos aquí, tengo 3 hijos acá. ¿Estás segura, seguro que todos están comiendo, vistiendo, estudiando? No se trata de mandar 20,000 pesos mensuales. Todo niño necesita un papá y una mamá. No basta con decir no les falta nada. Les faltas tú. Hazte presente. Les dije que no quería ver niños por aquí porque saben qué cosas he oído. Padre, dando yo una charla espiritual, no me hable de Dios Padre. No me hable de Dios Padre. La palabra Padre es una palabra espantosa. ¿Por qué? Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 4 años. Nunca más lo volvimos a ver. Ahora que existe el FaceTime, el Facebook, me acabo de encontrar a mi padre con otra, con dinero, con una lancha, con un tecito. No me mandó ni para estudiar. A mí no me hable de Dios Padre, porque para mí Padre es lo peor que puede haber en el mundo. Mira, vamos a hablar del perdón. ¿Cómo perdonar a un padre que nunca se hizo presente? Repara los daños, no solamente con tus hijos, con tu ex. Con tu ex, repara los daños con tu ex. ¿Qué? ¿La invito al cine todos los viernes? No, ya no se puede. ¿Qué significa reparar los daños con tu ex? Llámala. ¿Necesitas algo? ¿Cómo están? ¿Cómo están los niños? Perdóname que vivimos distanciados. Dime con qué te ayudo. Repara los daños como puedas. En México tenemos una porra para los ex. ¡Arriba mi ex! ¡Arriba mi ex! ¡Más alto! Ahora tírenlo al desgraciado. ¿Cómo puedes vivir toda la vida odiando a una persona? A quien te haces daño eres tú. Él ya está feliz en Canadá viviendo con otra, con otro. Y tú intoxicándote el corazón, el alma, la vida, hablando pestes a los niños de su papá. Repara los daños significa no como si no hubiera pasado nada, porque eso no existe, pero tira para adelante, tira para adelante. Quinto, te divorciaste, quédate como estás. ¿Para qué te vuelves a casar? Quédate como estás y das la oportunidad así de que él regrese, que ella regrese. Si te vuelves a casar ya complicaste todo, pero además se complica también tu situación espiritual. Ya no puedo comulgar. Ah, mira, ¿y para qué te volviste a casar? El otro día me dijo una señora: padre, no nos hagamos tontos. El segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. Y los hombres dicen: segundo matrimonio, la misma jaula, pero con otro gorila. Quédate como estás, dedícate a tus hijos, sácalos adelante. Mucho que hacer, realízate como persona. Se puede, qué maravilla. Sexto, yo no me puedo quedar como estoy. Soy un hombre que necesita cariño, una mujer que necesita amor, afecto, etcétera. Me volví a casar. Si me lo hubieras dicho, preguntado, te hubiera dicho no lo hagas. Pero si ya lo hiciste, ¿qué te voy a decir? Te volviste a casar, quiéranse. Nada más faltaba que les dijera déjense. El segundo matrimonio otra vez se van a dejar. Ya no rompas otra familia. Quiéranse. No cometas los errores del primer matrimonio. Yo viví en Europa 23 años, España, Francia, Italia, 1 año en Colombia, 1.5 años en Estados Unidos. ¿Qué cantidad de gente en Europa, en Estados Unidos, tienen 3 matrimonios? 4. Tu vida ya no es una historia, ya son fascículos coleccionables. Ya la regaste con el primer matrimonio, ya la regaste. Pide perdón, repara lo que tengas que reparar y ya no te vuelvas a separar, por amor de Dios. Séptimo, no hay familias, ¿cómo se llaman estas? No quiero decir defectuosas, creo que me lo apunté por aquí. No hay familias disfuncionales, hay gente disfuncional. Yo me voy, dejo a mi mujer y a mis 3 hijos y los 4 ya etiquetados de disfuncionales. No, hombre, no. Disfuncional la alcohólica, disfuncional el drogadicto, disfuncional la que se va, disfuncional el que pega, grita e insulta, disfuncional el mujeriego, disfuncional la adúltera. No, 3 niños disfuncionales. ¿Por qué te digo esto? Se fue tu marido, se fue tu mujer. Agarra a tus hijos con tus 2 manos y sácalos adelante casi como si no hubiera pasado nada. Háblales bien, ponles metas, ideales. No los envenenes el corazón. ¿Cuánta gente se muere? El papá, se muere la mamá. A mí me pasó y mi mamá sacó adelante a 6 hijos. Se puede. Claro, es más difícil cuando no es de función, cuando es abandono. Pero conozco gente que sin envenenar el corazón de sus hijos los ha sacado adelante. En el fondo está el tema del perdón, perdón, perdón, mirar de otro modo. Y octavo, nunca jamás te separes de Dios. Padre, es que la iglesia nos excluyó. La iglesia no excluye a nadie. Si acaso te excluiste tú, es que no nos dejan comulgar. Hay palabras de Cristo que yo no puedo tocar. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. En verdad os digo que un hombre que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio. Todavía peor, porque cometer adulterio pueden cometerlo todos ustedes mañana. Se confiesan, no lo vuelven a hacer, se arrepienten y venga, para adelante. En cambio, el que se vuelve a casar no comete adulterio, vive en adulterio. Eso ya es más complicado. Entonces, ¿qué te puedo decir? La iglesia no puede cambiar, no puede tocar las palabras de Cristo, pero buenas noticias, no estás en el infierno. ¿Te volviste a casar? No puedes comulgar por respeto, pero puedes ir todos los días a misa si quieres, todos los domingos, a darte un baño de la misericordia de Dios. Vete a hacer adoración. Casi todas las parroquias ya tienen adoración perpetua. ¿Te encanta la Eucaristía? Inscríbete media hora a la semana a adoración. No, padre, media hora tampoco, no se pase. Pues no, que te encantaba la Eucaristía. No, pero es que yo quiero comulgar. Ah, ¿quieres comulgar? Hay dos maneras de volver plenamente a la comunión, y tú conocerás a mucha gente que no puede comulgar. ¿Cuáles son? Primera, ve a pedir la nulidad de tu matrimonio anterior. No, padre, dicen que tardan como 6 años. Pide la mañana, en 6 años ya estás comulgando. Sigue diciendo que tardan 6 años, te vas a quedar 50 sin comulgar. Ve a buscar tu nulidad, si es que la hay, porque hay matrimonios nulos. Me casé embarazada de 17 años, escapándome de mi casa, de mis papás. Me pegaba, me obligaba. Yo no sabía que era alcohólico, que era drogadicta. El otro día me dice una señora: 10 años de casados, 4 hijos, y mi marido salió del closet. Hoy uno se encuentra una casuística que antes no existía. ¡Qué tremendo! Hay matrimonios nulos. ¿Qué pasa si te dicen que el tuyo no es nulo? Tu matrimonio fue, es y seguirá siendo válido toda la vida. Segunda manera de volver a la comunión plena: pídele a Dios todos los días, con todo el fervor de tu corazón, que se muera la otra persona. Es nada más para ver si están despiertos. No se pide la muerte de nadie, no se desea ni siquiera la muerte de nadie, pero ni siquiera se desea. Entonces, ¿cuál es la segunda manera de volver a la comunión plena? Vivir como hermanos. Padre, eso no existe. Depende. ¿Depende de qué? De dos cositas. Primera, tu edad. Segunda, tu deseo auténtico y sincero de volver a la Eucaristía, tu amor a la Eucaristía. ¿Por qué digo tu edad? Hombre, me casé de 23, me divorcié de 26, me volví a enamorar de 28, me casé de 29, a los 33 voy a un retiro, vuelvo convertido, y a los 33 años le digo a mi mujer y a mi marido: ya no volveremos a tocarnos para poder comulgar todos los domingos. A los 33 años vas a dormir con una mujer sin la punta de un pelo que se lo crea tu padre. No se puede. Pero digo, no, sí se puede, ¿eh? Yo no pongo obstáculos a la gracia de Dios. Si me está oyendo alguno que está en ese caso y quiere y puede, pídale a Dios el don de continencia, de castidad, fortaleza, y se puede. Pero no estoy hablando para los de 33 años. ¿Qué pasa si tú ya tienes 65? 70. La iglesia no te marca edades, ¿eh? A ver, pásenle para acá los de 70, pásenle para acá los de... No es así de fácil. Pero si tienes 65, 70, ya viviste 40 años de vida conyugal, ya será un poquitín más fácil. El otro día estaba yo hablando con un señor de este tema y le digo: a ver, ¿y usted cuántos años tiene? Pues tengo 70. ¿Y cómo le va en este sentido? Pues, padre, así como me ve, aquí andamos. Conozco gente que a los 50 años este tema ya no le interesa, y conozco gente que tiene 73, 74 y que todavía le anda batallando. ¿Qué te voy a decir? El otro día me dice un señor: padre, no nos hagamos tontos. El sexo en el matrimonio es exactamente lo mismo que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light, ahora cero. Si ya estás en light o en cero, ya déjalo. Imagínate, yo no puedo comulgar porque tengo 4 relaciones al año. Ya déjalas. Dijeras, no, padre, yo todavía estoy con problemas todas las semanas. Al oído, amor, estoy sin pijama. La mujer se voltea y le dice: mira, ahorita duérmete y mañana te lavo una. Si ya estás en esa situación, ya déjalo. La iglesia hace todo por adaptarse a ti. Si no estás en esa situación, ya sabes, todavía yo soy que necesito esto. No faltes a misa, vete a adoración, reza la coronilla, el rosario, el viacrucis. Eres un católico, eres hijo de Dios, eres digno de su misericordia. Cometiste un error, estás en situación irregular, no estás en el infierno. Acércate a la misericordia de Dios y Él, que es infinitamente misericordioso, te dará una oportunidad para un día volver a la plenitud. Pero búscalo y pídelo. Pues bueno, hasta aquí, ¿qué decirles a los que están en situación irregular? Y ahora entramos directamente al tema del perdón. Mirar de otro modo, mirar con los ojos de Jesús. ¿Qué es esto del perdón? Ahí te va. ¿Quién trajo el perdón al mundo? Jesús. Antes de Cristo no existía el perdón, por lo menos institucional. Nos imaginamos que familias, amigos, socios se perdonaban en el Imperio Romano, griego, sí, los judíos, pero institucionalmente, ojo por ojo, diente por diente. El pueblo más culto era el pueblo judío. Ojo por ojo, diente por diente. Hombre o mujer sorprendido en adulterio, sea apedreado. No te toques el corazón. Un leproso que entra al pueblo sin su campana aquí como vaca, anunciando soy leproso, sea apedreado en el acto. Tuvo que llegar Cristo para decir, no, espérense, todo se puede perdonar. Si Cristo trajo el perdón al mundo, tenemos que comenzar hablando de Cristo. Imagínense, el pueblo más culto, ojo por ojo, y el pueblo romano y el pueblo griego, los bárbaros, los paganos, el perdón no era una virtud. ¿Quieres oír hablar de virtudes romanas y griegas? Fortaleza, gladiadores, lucha, saber imponerse, fortaleza, no el perdón. El perdón era una debilidad. Coliseo romano, 2 gladiadores, uno con la espada ya en el cuello del otro, aquí tirado en el suelo, y se volteaban a ver al emperador, y el emperador así: ¿lo perdono o lo matamos? Cuando lo perdonaba, todo el pueblo gritaba: ¡mátalo! ¡Mátalo, sangre! ¿Cómo es posible? Él también te hirió a ti en la rodilla, ¡ya, mátalo! ¿Sabes por qué les digo esto? Parece mentira. Seguimos en el coliseo. Viene tu amiga y te dice: me encontré a mi marido con otra. ¡Déjalo! ¡Sácalo de la casa! Te presento un abogado buenísimo. Lo dejas en la calle. Quítale hasta los calcetines. Hay cosas que no se perdonan. Seguimos en el coliseo. Tu hermano te robó en el negocio. Acúsalo, sácalo, quítale todo, desgraciado. Además, era el hermano mayor. ¿Cómo es posible? Ustedes matándose por vivir al día y este robando, sácalo, quítale. Seguimos en el coliseo. Me acuerdo, yo tengo 51 años, cuando tenía, voy a cumplir 51. Cuando tenía 7, ¿sabes cuál fue la mejor película del año? Historia de amor, Love Story, con Ryan O'Neill. ¿Y sabes cuál fue la frase que hizo famosísima esa película? Amor es nunca tener que pedir perdón. ¡Qué frase tan maravillosa! ¡Qué pena que el Ryan O'Neill tuvo 4 matrimonios! ¿No era mejor pedir perdón de vez en cuando? Jesús jamás dice, el que ama no tiene que pedir perdón. El Evangelio dice que pidas perdón y que perdones todo el tiempo. No dice, no pidas perdón. Entonces vamos a centrarnos esta primera parte en Jesús. Jesús habla del perdón 15 veces en el Evangelio. Yo voy a tomar nada más los 5 principales. Primero, Deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. ¿Sabes para quién es este evangelio? Para ti, para mí, los que ya somos buenos. ¿Por qué digo buenos? Aquí estamos los buenos. ¿Cómo que los buenos? Aquí no hay narcotraficantes, espero. Aquí no hay gente hundida en la droga, espero. No creo que ustedes estén abortando, espero. Somos de los buenos. Aquí hay matrimonios y aquí hay familias y aquí hay padres que se están esforzando por hacer las cosas bien con sus hijos. No creo que aquí haya secuestradores. Aquí estamos los que vamos a misa, estamos en un colegio católico. A muchos de ustedes me los encuentro cuando celebro en misa. Y ustedes son de los que traen ofrendas, la canasta básica, pasan ahí a la hora de las ofrendas. Yo celebro muchas veces en la Madre Admirable. Me llueve leche, huevos, jamón, frijoles, todo. Pues ¿sabes qué? Muchos de esos están en el ministerio de lectores. Pasan con incienso y con velas. Para todos nosotros es este evangelio. Deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. Resulta que tú todos los domingos traes la canasta básica a tu parroquia, pero no te hablas con tu hermana, no te hablas con la muchacha de tu casa, la tratas como si fuera un ser de segunda clase, pero eso sí, llegas con el cura, con tu canasta básica. Déjame aquí tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. No me vayan a malinterpretar y van a sus parroquias. El Padre Ángel dijo que ya no traigamos ofrendas. El Padre Ángel dijo que traigas más, pero que primero le pidas perdón a tu hermano, a tu hermana, y te reconcilies. Qué maravilla poder voltear hacia atrás a tu pasado y volver ileso. No porque seas un santo. Yo me he equivocado, he hecho estupideces, pero he pedido perdón y he perdonado. Vuelvo ileso. No digo santo, ileso. He pedido perdón y he perdonado. Segundo evangelio, el rey que perdona. Esto es una maravilla. Un rey llamó a cuentas a su gente y le dijo, y le presentaron a uno que le debía el equivalente a 2-3 millones de dólares. Una cifra enorme según el evangelio. El rey dijo, átenlo de pies y manos, métanlo a la cárcel, vendan a su esposa y a sus hijos hasta que me pague. Cuando lo estaban encarcelando, el rey se conmueve y dice, ¿saben qué? Lo perdono. Lo perdonó, no dijo, sáquenlo para que trabaje y me pague. Le perdonó la deuda, 3 millones de dólares. Sale el tío a la calle y se encuentra con un tipo que le debía 50 dólares. Dice el evangelio, una cantidad minúscula. Y le dice, págame lo que me debes, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. No, dice el evangelio, agarrándolo del cuello lo estrangulaba y le pedía, págame mis 50 dólares. Los que lo vieron se escandalizaron y fueron a ver al rey. Al que le perdonaste 3 millones de dólares, no perdona 50 dólares, tráiganmelo. Siervo malo y cruel, ¿no te perdoné yo a ti todo? ¿No podías tú perdonar 50 dólares? Átenlo de pies y manos, métanlo al calabozo. Les aseguro que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. ¿Sabes para quién se escribió este evangelio? Para mí y para ti. Solamente tú y yo sabemos todo lo que nos ha perdonado Dios. Voy a decir una barbaridad, pero ni modo, tengo que decirla, es parte del show. Imagínense que se nos abriera ahorita a todos aquí la tapa de los sesos y salieran flotando los pecadines que hemos cometido, que se viera aquí todo. No creo equivocarme. ¿Sabes lo que saldría aquí flotando? Algún aborto, adulterios al por mayor, adulterios no consumados, pero conversaciones así: me gustas, te gusto, te amo, qué linda, qué guapo, ojalá tu marido te valorara como yo te valoro, y este tipo de cosas, avances, propuestas. A lo mejor se vería aquí quiénes son los clientes del table dance. Sol, dale gracias a Dios de que no se nos abre la tapa de los sesos. Lo que has hecho lo tienes tú y Dios. Solo Dios sabe todo lo que te ha perdonado. Y tú no perdonas lo que te hicieron a ti, por amor de Dios. El otro día me dice una señora, padre, no la puedo perdonar. ¿A quién? A mi cuñada. ¿Por qué? Me llamó estúpida delante de toda la familia. Primero, muy probablemente dijo la verdad. Segundo, vamos a suponer que no, fue una injusticia. ¿qué es un estúpida con respecto a lo que tú has hecho? Y cada quien sabe lo que ha hecho. No estés pensando solamente en adulterios y abortos, porque aquí habrá mucha gente que diga: padre, yo ni aborto, ni adulterio, ni homosexualidad, ni droga. Calumnias, chismes baratos, pisotear a la persona que trabaja en tu casa, pagar salarios injustos. Yo tengo mi carrazo, mi camioneta del año, y mi cocinera, mi chofer, llegan a fin de mes gateando con un peso en la mano. Ah, pero eso no es pecado. Pecado es abortar, pecado es drogarse y pecado es el adulterio. No, hombre, no, revísate los 10 mandamientos. Yo no voy a misa cuando está lloviendo o cuando juega el Puebla, aunque se vaya a segunda o no sé cómo estamos ahorita. Hay muchos pecaditos, así que revisa tu conciencia. Tercera frase del Evangelio: hay que perdonar 70 veces 7. ¿Y eso qué es? Todo y siempre se puede. Mira, yo di una charla exactamente hace un año en Chihuahua, la Expo Católica. Vinieron 37 mil personas a la Expo. A mí me tocó la charla en un auditorio para 4,500 y comencé con esta pregunta: ¿se puede perdonar todo y siempre? Unas 3,500 personas hicieron así: sí, sí. Segunda pregunta: ¿se puede perdonar el adulterio y la violencia? Bajó como a 500. Sí, sí. Tercera pregunta: ¿cuántas veces? Nadie se movió. Yo te puedo perdonar un adulterio, me duele en el alma, pero te lo puedo perdonar. Uno. ¿Te tengo que perdonar adulterio quincenal? ¿Te tengo que perdonar en 20 años de casado 7 amantes? No fastidies, ¿qué es esto? Violencia. Un día llegaste a la casa con 2 copitas, discutimos, te empujé, me empujaste, te recordé a tu mamá y no era su cumpleaños, etcétera, etcétera, y me soltaste un bofetadón. Te lo puedo perdonar. ¿Te tengo que perdonar violencia semanal? ¿Me has pegado 20 veces en la vida? No, espérate. He ido 3 veces al hospital con sangre en la boca y en los ojos, en la cara, en la nariz. Pues el Evangelio dice que todo y siempre. Sí, pero hay que interpretarlo muy bien. El mismo que dijo que hay que perdonar todo y siempre es el mismo que dijo que existe el infierno y que muchos por desgracia van. O sea que hay cosas que Dios no las perdona. No. Uy, échenme una mano con ese niño. Chupón. Mamila. Amordácenlo. Que no me distraiga a nadie, please. ¿Esto significa que hay cosas que Dios no perdona? No. Dios perdona todo y siempre. ¿Por qué existe el infierno? Porque hay gente que no pide perdón. Dios no se lleva a nadie al cielo de los pelos. Dios se pone como tapete con su misericordia. Tú nada más dime qué quieres y te perdono. Pero hay cínicos y cínicas. ¿Sabes quién se va al infierno? No los pecadores. Yo he venido a buscar a los pecadores, dice Jesús. ¿Quién se va a ir al infierno? Los cínicos y las cínicas. Alguna de ustedes estará pensando: ah, mi cuñada es una cínica. No estoy hablando de tu cuñada, estoy hablando de ti. De ti. ¿Quiénes son los cínicos y las cínicas? Los que no piden perdón. Imagínate, me encontraste en un adulterio y te digo: ah, mira, tampoco exageres, que a todos les pasa. No te estoy pidiendo perdón. No me la hagas de emoción, que nada más fue una vez. No soy yo de los que se van con todas mujeres todo el tiempo. No te estoy pidiendo perdón. Cinismo. ¿Cómo te voy a perdonar si no me has pedido perdón? Entonces, ¿se puede perdonar todo y siempre? Sí, pero distingue cinismo de arrepentimiento. A una persona arrepentida se le puede perdonar siempre. Siempre. Me dijo el otro día una señora: padre, mi matrimonio creció, se mejoró, se fortificó, se fortaleció, mejoró la intimidad, salimos 2 veces a la semana a partir de la infidelidad de mi marido. Yo le dije: ¿qué? Padre, a partir de ese día, ¿cómo me trata? ¿Cómo me respeta? salimos dos veces a la semana, cómo me cuida, se volvió cariñoso, está arrepentido de lo que hizo. Señores, quiten esas caras porque no les estoy dando ni un permiso, ni una idea, ni una iniciativa. Hay señores viéndome así. Con un adulterio todo mejora. No, hombre, no. El adulterio es una tragedia de él y de ella. Una tragedia. Pero si ya te pasó, que sea tal tu arrepentimiento y tu capacidad para pedir perdón, que se note. Que se note. Y que cambie todo. Aquí tengo que darles un consejo, pero me lo tienen que interpretar muy bien y comprender muy bien. ¿A qué me refiero? Si no te han cachado, no digas nada. No digas nada. Calladito te ves más bonito. Hombres y mujeres decimos: yo perdono todo, pero que me diga lo que hizo. Ya la regaste. Le acabas de pegar un trancazo a tu matrimonio. ¿Para qué lo dices? ¿Para qué lo dices? Padre, ¿usted es cómplice del adúltero? No. Cómplice si yo te dijera: mira, no pasa nada, no lo hagas tanto, no la traigas a la casa, hazlo con respeto, velo dejando paulatinamente. No, no, no. Te tengo que decir lo que le dijo Jesús a la Magdalena: vete y no peques más, ni una más. No hay paulatino, ni una más. Hay cosas que no se hacen. Pero Jesús no le dijo a la Magdalena: vete y cuéntalo por todas partes lo que hiciste. No se lo digas a nadie. Si lo dices, probablemente nunca volverán ustedes dos a recuperarse toda la confianza. Pero segundo consejo: si ya te cacharon, reconócelo. Reconócelo. En México tenemos una filosofía impresionante. ¿Te cacharon? Niégalo, compadre. Niégalo, compadre. ¿Te vio? No eras tú, compadre. No eras tú. No eras tú. Tengo la foto. Me hackearon. Me hicieron Photoshop. No soy yo. O sea, tú pon cara de piedra y no eres tú. Tengo las conversaciones en el teléfono. Me hackearon el teléfono, no soy yo. Pon cara de piedra, no eres tú. ¿Sabes qué? Si te cacharon, para poderte abrir al perdón, reconoce lo que hiciste. Yo ya viví una situación así una vez. Espectacular. El Papa Juan Pablo II invitó a todos los movimientos de la iglesia en el 98 a pasar allá a Pentecostés en Roma. Yo volé junto con un compañero mío, 15 años más grande de vida y de sacerdocio, México, Nueva York, Roma. En la escala de Nueva York, unas 3-4 horas, sorpresa, nos encontramos a su hermana que venía también a Roma. Pero hace 20 años venía cargando un maletón sin llantitas con todas las cosas de mujeres: secadoras, zapatos, botas, pitos y flautas. Se encuentra a su hermano y le dice: please, llévate tú mi maleta y yo me llevo la tuya. Nada más de aquí a Roma, ya no puedo más. El padre con su maletita de rueditas. Intercambian la maleta, nos vamos el padre y yo, llegamos a revisión y nos toca que nos paran. Y le dice el policía al padre: ¿es tuya la maleta? Sí. ¿Todo lo que hay dentro es tuyo? Sí. ¿No se la diste a nadie? No. ¿No has prestado la maleta? No. ¿Todo es tuyo? Sí. Ya, perfecto. Ábrela. Yo en ese momento dije: me quiero morir. Menos mal que fue la de él. La abre. El tío, el policía, se queda viendo así. Nos ve con clergyman los dos así. El tío saca una falda. ¿Es tuya? Sí. ¿Un brasier? ¿Es tuyo? Sí. El policía se enfadó porque este inútil me está diciendo mentiras. Y se mete a escarbar. No te digo todo lo que salió. Al final, unos zapatos rojos con un tacón de este tamaño. ¿Son tuyos? Sí. Cerró la maleta, nos fuimos. Un ataque de risa. Yo me burlé de él 5 años. Cada vez que íbamos juntos a algún lugar y veía una cosa rara, decía: ¿es suya? Yo sé. Pues total, le dije: padre, ¿cómo pudo decir que sí? Si digo que no, voy al cuartito por mentiroso. Ya perdiste el vuelo, etcétera. Ya la regaste, ya riégala bien. Y que sí. Pues bueno, con cara de piedra hay hombres y mujeres que ya te cacharon y no fui yo. Ábrete al perdón. Si no te han cachado, chitón, si ya te cacharon, ábrete. Entonces decía, todo se puede perdonar, todo, absolutamente todo. Cuarto, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es bien fuerte, ¿sabes por qué? Porque tiene dos interpretaciones, la dijo Cristo en la cruz. ¿Y qué significa? Dos interpretaciones, primera, la de la ignorancia. ¿Cómo que la de la ignorancia? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se dieron cuenta de que yo era Dios. No me reconocieron como tu hijo. Se esperaban un Mesías a caballo y con espada. Y de pronto vieron un carpintero humilde y un predicador que sanaba a todo el mundo. No me reconocieron. Los tres soldados que me están clavando creen que están clavando a un malhechor. No me reconocieron. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda interpretación, la que yo quiero que te lleves tú hoy a tu casa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué significa para ti, para mí? Una persona que ofende gravemente no sabe lo que hace. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Me metí con una mujer. No te imaginas lo que le acabas de hacer a tu matrimonio. Si lo hubieras sabido, si supiéramos las consecuencias de nuestros actos, no lo haces. Murió mi papá, heredamos 10 hectáreas, pero solamente lo sé yo y me transo a mis cuatro hermanos. No sabes lo que acabas de hacer. Se van a enterar porque todo se sabe. Saldrá una tía por ahí que te va a decir, oye, ¿y qué vas a hacer con las 2 hectáreas que te tocan? ¿Cuáles? Pregúntale a tu hermano. Hace 10 años tu papá les dejó 10 hectáreas. Cuando más yo necesitaba que me impulsaran y tú no nos dijiste que teníamos un tesoro ahí, eres un ladrón, eres un sinvergüenza. Ya dividiste a toda la familia por quedarte con las hectáreas, nada más tú. El que ofende gravemente no sabe lo que hace. Padre, dígale a mis hijos que me traigan a mis nietos, nunca me los traen. Voy a hablar con los hijos porque les tenía confianza. Uy, padre, mi mamá nos pegó, castigos horribles. Nunca me dijo que me quería, nunca me dijo estoy orgulloso de ti. No me nace llevarle mis hijos a mi mamá. Una persona que ofende gravemente no sabe lo que hace. Dijiste un día en Navidad con 3 copitas encima, mi hermana es una estúpida, no sé qué, no vale para nada, su marido es un idiota, uf, ya no volverá a ver una Navidad todos juntos y estás buscando por qué y cómo nos reconciliamos. Una persona que ofende gravemente no sabe lo que haces. ¿Le sabes algo a tu cuñado, a tu suegra, a quien sea? ¿Para qué lo dices? ¿La puedes ayudar? Díselo a él, a la cara, a los ojos. ¿Ya chismorreaste todo? No sabes lo que acabas de hacer. Señores, señoras, si me está escuchando aquí alguno que está a punto de hacer una estupidez, detente, detente. No sabes lo que haces. Si supiéramos la trascendencia de nuestras obras, nos detendríamos. Pero es que es tal la inconsciencia y la ignorancia. Quinta y última, el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Te has puesto a pensar que el Padre Nuestro tiene 7 peticiones y solamente una quedó amarrada? ¿Cómo que amarrada? 7 peticiones, ¿cuáles son? Decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y después, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 7 peticiones, solo una amarrada. Perdónanos como perdonamos. No decimos, danos hoy nuestro pan de cada día como nosotros se lo damos a los demás. Líbranos del mal como yo estoy librando del mal a mis hijos. No, solamente una amarrada. Pero hay un teólogo por ahí muy agudo que dice, no quedó amarrada. Amarrada sería decir que nosotros perdonemos para que tú nos puedas perdonar. Y no dice eso el Padre Nuestro. Dice, perdónanos como perdonamos. ¿Sabes por qué Jesús puso eso? Para Jesús era tan evidente que si su Padre nos perdonaba todo, nosotros íbamos a perdonar todo. ¿Cómo es que mi Padre ya te perdonó 3 millones y tú no perdonas 50 pesos? Es evidente y por tanto lo da por un hecho. Perdónanos nuestras ofensas como es un hecho que nosotros perdonamos. Preguntota. ¿Es un hecho que tú perdonas todo? Si no perdonas, te voy a decir una cosa gravísima. ¿Para qué rezas el Padre Nuestro? Le estás diciendo a Dios, trátame como yo trato a los demás. Mejor no lo digas. Pero evidentemente no te estoy invitando a no rezar el Padre Nuestro. Te estoy invitando a entrar dentro del Padre Nuestro y a rezarlo con todo su sentido. Perdónanos, Señor, como nosotros, como yo perdono a quienes me ofenden. Que salgas de esta plática diciendo, no vuelvo a guardar ni un rencor. Y última, ya no es una frase de Cristo, es parte de la vida de Cristo, ni te lo imaginas. Juan 21, se aparece Jesús en el lago, salen los discípulos y le dice Jesús a Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Segunda, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Simón de Juan, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, etcétera. Las tres veces Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Aquí hay dos detalles espectaculares. Primero, Pedro negó tres veces, Jesús le da la oportunidad de que tres veces diga, te quiero, delante de los otros diez que quedaban, te quiero. Pero lo más bonito, lo segundo, las tres veces le dice Jesús a Pedro, tú sigues siendo el Papa, apacienta mis corderos, tú sigues siendo la piedra. ¿Por qué te digo esto? No nos hagamos tontos. Si en lugar de Jesús hubiéramos sido tú o yo, ¿sabes lo que le hubiéramos dicho a Pedro? Pedrín, la regaste, la regaste. Ya no vas a ser tú el Papa, va a ser María, mi madre. Esa sí estuvo en la cruz y en todo momento. Es la única que se merece ser la piedra de la iglesia. Tú y yo le hubiéramos dicho a Pedro, Pedrete, la regaste pero feo. Ibas a ser el Papa. ¿Sabes quién va a ser el Papa? Si yo te quisiera fastidiar a fondo, va a ser María Magdalena. La ex prostituta, esa estuvo en la cruz, esa bajó mi cuerpo junto con mi madre y esa fue la única que vino al sepulcro a cambiarme las fajas y los aromas, etcétera, desafiando a los guardias romanos. Mientras tú, el que yo había nombrado piedra, estabas escondidito. ¿Sabes qué me canta de este evangelio? La lección de lealtad que nos da Jesús. Pedro, fuiste tú el que falló, pues ¿sabes qué? Apacienta mis corderos y mis ovejas, sigues siendo el Papa. ¿Sabes para qué te cuento esto? Por si está pensando alguno o alguna decirle a su marido, a su mujer, ibas a ser mi marido para toda la vida. Íbamos a vivir juntos, íbamos, ya no, te me largas de la casa, te quito todo, te meto papeles, te dejo en la calle, lealtad. Claro, por supuesto que alguno estará pensando, padre, hay gente imposible, mi marido, mi mujer, pega, grita, insulta, homosexual, metido en la droga, me está fastidiando a los hijos. Los casos, siempre la casuística es casuística. Hay gente que te diga, sepárate, saca a este hombre, a esta mujer de tu casa hoy mismo en la tarde, mira lo que les hizo a tus hijos. ¿Saben por qué no quería yo niños aquí? Si les cuento lo que oí el otro día. Un papá que abusa de sus hijas, ¿qué haces con él? ¿Lo perdonas y le haces un sandwichito en la noche y se van al cine? Hay casos en que dice, pero esos casos se tocan en particular. Lo normal se puede perdonar. Bueno, pues hasta aquí el evangelio. Me quedan 20 minutitos. Yo podría decirles, aquí terminó la plática. ¿Por qué? Una persona que ya leyó el evangelio a fondo no necesita nada más. ¿Qué te voy a decir ya sobre el perdón que no te haya dicho Jesús? Con lo que te acabo de decir, nadie me podría decir hay algo que yo no puedo perdonar, a menos que, como dijimos, casuística, un caso extraordinario. Padre, me da miedo ya vivir con ella, anda con un cuchillo en la mano. Salte inmediatamente, ¿sabes? Salte ya. Padre, llegó a la casa con una motosierra. Salte de la casa, o sea, ya no entres. Pero si no ese es el caso, con lo que te acabo de decir, puedes perdonar, recibir, acoger, etcétera, reconstruir, partir de cero, se puede. Pero, ¿qué voy a hacer en los minutitos que me quedan? Ayudarte a comprender un poquitín más las dinámicas del perdón. Voy a hablar rapidísimo. De todas maneras, esta charla la di en 2 horas y media en un congreso. A quien le interese completita, con todos los ejemplos y todas las historias, allá atrás hay una mesita con todo mi material. Y si no vino tu marido, no vino tu mujer, se la enchufas en el carro hasta que se la memorice y ya está, ¿ok? Entonces, ¿qué me falta decir? Ahí les va. Principales obstáculos para el perdón, ¿cuáles son? Ira, soberbia, orgullo, susceptibilidad. Todo lo que hace tu marido te ofende. Todo lo que hace tu mujer está mal. Susceptibilidad, no es cierto. Todos nos equivocamos, pero es que hay gente susceptible. Hay gente que no agarra una indirecta. Y hay gente que piensa que todas las indirectas son para ella. ¿Te fijaste lo que dijo? Sí, sí, lo dijo para todos. No, lo dijo para mí, la conozco. ¿No te fijaste cómo se me quedó viendo? Susceptibilidad. Pero hay 2 frases horribles que probablemente tú ya dijiste. ¿Cuáles son? La primera pertenece al orgullo. ¿Cuál es? A mí nadie me hace esto. Pues ¿quién eres tú? A los demás que les hagan lo que sea, pero a mí nadie me hace esto. Y le pones 3 acentos a la I. A mí nadie me hace esto. ¿Quién eres tú? Somos todos iguales. ¿Quién te crees? A todos nos pueden ofender y yo puedo ofender. Y segunda, todavía peor, de la soberbia. Te voy a enseñar quién soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ya lo dijo Nelson Ned. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir esa estupidez? Perdón que te lo diga. Hay gente que en lugar de ver cómo se va a reconciliar, estás en la cocina esperando que llegue tu marido. Ahorita que llegue se va a enterar quién soy yo. Prepara la paz, no la guerra. El único que podía decir se van a enterar quién soy yo era Jesús. En la cruz podía haber dicho se van a enterar quién soy yo, y guiñando un ojo nos hacía pomada a todos. Pues no la dijo. O sí la dijo, pero la dijo al revés. Se van a enterar quién soy yo. Yo soy el perdón, soy la misericordia, soy el camino, la verdad, la vida, la resurrección. Soy tu padre, tu hermano, tu pan, el agua, el alimento. Yo soy ese, y se van a enterar ustedes. ¿Sabes qué? No vuelvas a permitir en tu mente el se va a enterar quién soy yo, a menos que lo pienses como Jesús. Yo también sé perdonar, yo también soy misericordioso, yo también tengo bondad, yo también quiero arreglar las cosas. Y por último, ¿a quién perdonar? Pues ¿cómo que a quién perdonar? ¿A los demás? No, hombre, no, no es así de fácil. Hay 3 a los que hay que perdonar: a mí, a los demás y a Dios. ¿A Dios? Me lo dijo un día una señora. Padre, después de 25 años logré perdonar a Dios. Yo le dije, señora, dele gracias a Dios de que no estamos en la Edad Media, porque si no yo tendría que quemarla viva a usted ahorita por hereje. A Dios no se le perdona, se le ama, se le adora, se le sigue, se le quiere, se le busca, se depende de él. No se le perdona, Dios no ofende. ¿Qué le vas a perdonar? Dios no ofende. Pero esa va a ser la conclusión. ¿A quién perdonar? Primero a mí. Leí el otro día un artículo, el otro día, hace como 15 años, un artículo buenísimo que decía: 70% de las cosas que te pasan en la vida, el culpable fuiste tú. Padre, mi mujer tiene un carácter espantoso. La escogiste tú. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué hiciste en el noviazgo? Padre, no me di cuenta que mi marido, alcohólico, carácter espantoso, su familia, lo aceptaste, lo escogiste tú. Cuéntame qué hiciste en el noviazgo. Me casé embarazada. Mira, no tengo nada contra las madres solteras y las que se casan embarazadas, pero si el matrimonio es difícil haciendo todo bien, imagínate los que entraron por la puerta de atrás. No me di cuenta de mi familia política. Me dice el otro día un señor: padre, usted que tiene miles de contactos, ¿Me ayuda a conseguir trabajo? Encantado, mándame tu currículum. No estudié. Ah. ¿Y qué quieres ser? ¿El director de la Volkswagen o qué quieres ser? Pídele trabajo a un amigo que te ayude, alguna cosa manual. Hoy, ¿quién va a aceptar a una persona que no estudió? ¿Y por qué no estudiaste? Me aconsejó un amigo que no hiciera carrera y que mejor poníamos un puesto de tacos aquí enfrente y nos forrábamos de dinero. Ah, pues mira, el culpable fuiste tú. Padre, ya no hay cenas de Navidad. ¿Por qué? Porque le dije a mi cuñada que era una estúpida. Fuiste tú. Nos encanta echarle la culpa a los demás, a mis papás, a mis hijos, a mi esposa. Sal hoy de aquí primero a pedirte perdón a ti por lo que has hecho. Me dejé engordar. Tengo un hígado de este tamaño por estar chupando todo el día. Sobrepeso y ya se me complicó con las rodillas. ¿Por qué Dios me mandó esta salud? Fuiste tú. Dios no se dedica a mandar botellas de vino y de ron así desde el cielo por todas partes. Fuiste tú. Padre, tengo una cruz pesadísima. ¿Cuál? Mi mujer me encontró con mi secretaria y llevamos 4 meses horribles. ¿Por qué me tocó esta cruz? Esa no es una cruz. Te lo fuiste a buscar tú. ¿Qué crees que Dios está ahí arriba mandando secretarias? Toma una secretaria. Toma un amante a ti a ver cómo te va. No, hombre, no. Te lo fuiste a buscar. Se te deterioró todo el matrimonio. Fuiste tú. Ahora te humillas, pides perdón y haces hasta lo imposible por salir adelante y le dejas de echar la culpa. Mi mujer no me perdona. ¿Cómo te va a perdonar así de fácil si te acaba de encontrar en 6 meses de lunita de miel con quién sabe quién? Entonces, primero perdónate a ti, segundo a los demás. ¿Pero quiénes son los demás? No creas que hay que perdonar a todos, no todos te ofenden. Yo paso mucho por México DF, veo cada batalla campal. Periférico, viaducto, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, se van siguiendo. El otro día se pararon 2, camionero contra taxista. Yo casi me siento a ver la pelea. Qué impresionante, tubazos, golpes. Se pegaron feo. Uno quedó tirado en el suelo y no nos podíamos parar. Íbamos en el periférico. Y uno se pregunta, ¿serán los peores enemigos de la historia? Ni se conocen. ¿Por qué se pegan? ¡Se me cerró! ¿Y qué? Ni lo conoces, déjalo ir, tiene más prisa que tú. Es que se me viene cerrando. Solo Dios sabe qué trae, qué problema trae. Déjalo pasar. Padre, se me frenó delante. Tuve que frenar, salieron mis hijos hacia adelante. Se frenó en seco, sin avisar. En seco y sin avisar. Lo más probable es que haya sido una señora. Déjala que se vaya. Fue en seco y sin avisar. Que se vaya, ¿pa' qué te paras? ¿Pa' qué te lías? ¿Qué, a insultarnos y a pegarnos? Que se vaya, no te ofendió. Trae una prisa tremenda. Te hago nomás una reflexión. ¿Cómo sabes que no trae un hijo en el asiento de atrás que se está ahogando? ¿Sabes lo que tú harías si tu hijo trajera una canica en la boca? Te pasas todos los semáforos con cuidado, te metes por donde sea porque tienes que llegar al hospital. Tú no conoces la historia del tío que viene a tu lado. ¡Déjalo que se vaya! Padre, odio a los testigos de Jehová. ¿Por qué? ¿Qué manera de fastidiar? Si tú fueras hija de 2 testigos de Jehová, serías testigo de Jehová. ¿Para qué los odias? ¿Para qué te peleas? Padres que no dejan de tocar en la casa. Haz lo que hizo ese señor. Tan, tan, ¿quién es? Los testigos de Jehová. ¿Qué quieren? ¿Queremos platicar? ¿Cuántos son? ¿Somos 3? Pues platiquen entre ustedes. Yo a todos les doy permiso. A todos, todos, platica, platica. Ya está. ¿Siguen fastidiando? Pásale, tan, tan, ¿quién es? Los testigos de Jehová. ¿Qué quieren? ¿Queremos platicar? Pásale. Y ya que están en la sala, ¿y ahora qué hacemos? Pues no sabemos, es que como nunca nos dejan entrar. No odies a nadie. Hay gente que no tiene tu cultura ni tuvo tus oportunidades. Padre, los mormones son insoportables. Ni les abras, pero no los odies. Nada más asómate por la ventana y diles, no seas mormón. Y ya está. Y no te pelees con nadie. Así de fácil. Padre, la iglesia, qué poca. Qué poca, ¿qué? Padre, las cruzadas. ¿Tú estabas ahí? hace 1200 años y hace 800 años, destrozaron Turquía. ¿Y tú sabes lo que hicieron los turcos? Hay gente que habla por hablar, por pegar. Padre, la Inquisición, ¿sabes cuánta gente murió en la Inquisición? 117 casos científicos registrados. Vete a una cena y saca el tema y te van a decir, ah, claro, los millones de la Inquisición. Millones los abortados y ya no decimos nada. Millones los pobres que están aquí con nosotros y no decimos nada de los salarios. Ah, pero los millones de la Inquisición. No, hombre, no. ¿Sabes quiénes son realmente los que te ofenden? Los que se supone que te aman y a quien tú amas. Con eso sí, cuidadito. El testigo de Jehová, salúdalo y chao. A tu esposa, a tu esposo, tus hermanos, tus hijos, tus padres, tu socio, cuídalos, eso sí, se esperan mucho de ti. Miren qué frase llegó un día a mis manos que me cambió la vida. Ahí te va. Entendí un día que nadie me había decepcionado. Simplemente yo esperaba más. Grábatela. ¿Sabes por qué a veces hay tantos conflictos? Yo me esperaba más. Jamás pensé que mi marido... ¿Quién te dijo que tu marido era perfecto? Jamás pensé que mi esposo, que mis hijos... Les construí una clínica, padre, pensando que ellos iban a seguir con el laboratorio. Y uno me salió pianista, el otro quiere ser contador y el otro se fue a otro país. ¿Quién te dijo que tus hijos tenían que hacer lo que tú querías? Jamás pensé, no esperes mucho de los otros, mejor da mucho de ti. Me contaron de un señor que se levanta de la cama sin hacer ruido para no despertar a la mujer y va de puntitas, y cuando abre la puerta de la recámara, la mujer le grita desde la cama: ¡me traes de cabeza! Ah, el marido se regresa feliz a darle un beso y la mujer añade: y dos de pastor, uno de bistec y un agua de horchata. El tío creyendo que era el piropo más bonito de toda su vida. Mira, no te digo esto para que salgas de aquí diciendo, ah, ya está claro, lo dijo el padre, no hay que esperar nada de los demás. No. Por supuesto que tienes que esperar mucho, pero ¿sabes qué? Tú no eres responsable de responder por los demás. Tú eres responsable de responder por ti. No esperes mucho de los otros, tú sé muchísimo para los otros. Como yo no puedo responder por mi marido, pero sí puedo responder por mí, yo trato de ser la mejor mujer, el mejor marido, el mejor padre, el mejor socio, el mejor hermano, el mejor todo lo que quieras. Y de los demás, trato de abrirme a sus posibilidades, a lo más que ellos puedan darme a mí. Y tercero, dije, perdonar a Dios. Le digo a esta señora: perdón, señora, pero ¿y de qué perdonó a Dios? Padre, hay cosas que tienen nombre y apellido y hay cosas que no tienen nombre y apellido. Es decir, la Segunda Guerra Mundial, ¿quién fue? ¿Tienen nombre y apellido? Los nazis, no los alemanes, no, los nazis, nombre y apellido. El violador de tu hija tiene nombre y apellido, se llama Juan Pérez, ¿sabes quién es? En cambio, hay cosas que no tienen nombre y apellido. Tsunami en Haití, 200,000 muertos hace 5 años. ¿Quién fue? Te dan ganas de voltear hacia arriba y decir, el de ahí arriba. Terremoto en México en el 85. ¿Quién fue? Le pregunto a esta señora, ¿y usted en qué tsunami participó? Me dice, padre, 25 años queriendo tener un bebé. 25. He hecho todo lo que usted se pueda imaginar y no viene un bebé. Y para acabarla de fastidiar, enciendo la tele, me sale el National Geographic, una escuincla africana de 15 años en los huesos, enclenque, que se alimenta de mugre y media, se acuesta con un macaco y sale embarazada. Y yo, vitaminas, proteínas, voy al gimnasio, como regular, hago de todo. 25 años y no nace un bebé. Y para acabarla de fastidiar, mi marido y yo vamos al médico y nos dice el médico: ustedes dos tienen todo para ser papá y mamá, no hay ningún impedimento, y no viene el bebé. Padre, ¿por qué Dios no me manda un bebé? No te puedo responder a todas las preguntas que están pasando por tu mente. ¿Por qué se murió mi hija de 5 años de leucemia y Hitler vive 60 y Stalin 70? ¿Por qué se llevó a mi papá de 42 años? ¿Por qué negocio que emprendo truena y yo hago todo lo que puedo? No tengo todas las respuestas a tus preguntas, pero sí tengo una. Dios es infinitamente sabio, infinitamente más grande que tú y que yo, infinitamente amor, infinitamente amable. Dios es la bondad, no es bondadoso, es la bondad. Dios es el amor. Todo lo que Él hace directamente o lo que permite, Él no se dedica a crear terremotos, desde allá arriba, ¿no? Eso lo hacemos nosotros, pasas por un hormiguero y venga a fastidiar ahí a todos. Dios, somos así, ¿eh? En Europa, en España, en Estados Unidos, ven un hormiguero y se quitan, déjalas, son hormigas, qué maravilla, es una colonia de hormigas. Los niños de México, ¡hormiguero! Increíble. Ven una rana, agarran un palo, ven, a ver quién la mata, hay que matarla. ¿Por qué? Porque es una rana. En Estados Unidos haces eso y te cuelgan. Pues bueno, aquí iba yo con esto. Dios no se dedica a matar hormigueros y a crear terremotos. Hay cosas que permite porque hay leyes geológicas, físicas, y porque nosotros hacemos cosas mal. Construimos el centro de México hace 400 años con un tipo de tierra, con un tipo de materiales que no nos dimos cuenta, pero pues ya eran obsoletos. De pronto se mueve la tierra y se cae todo. Y eso es una invitación a nosotros a decir: construyan mejor. Gracias a eso ahora tenemos unos edificios espectaculares. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Dios no se dedica a fastidiar. Todo lo que hace o lo que permite es por amor y de cara a tu salvación y a la redención. Se murió mi papá, ¿qué tiene de amor eso? Se murió mi hija. Nadie se muere. Hay gente que se adelanta. Tu hijita de 5 años está allá arriba esperándote para darte un abrazo eterno. La gente se adelanta, no se muere. Y por tanto, no vuelvas a sentar a Dios en el banquillo de los acusados. En ese banquillo, solo tú y yo. Y por tanto, conclusión, salgan de aquí pensando: ¿a quién le tengo que pedir perdón? ¿Y a quién tengo que perdonar? Voy a ser muy honesto. No se me olvidó. No tengo tiempo porque ya me avisaron que me quedan 5 minutitos. Un punto muy largo de media horita que no lo puedo dar, que es: ¿y cómo perdonar? La parte práctica. ¿Cómo perdonar? Se los dejo por ahí en un CD muy bonito. Porque no puedo darlo. Les puedo dar un puntito rapidísimo. El perdón es un proceso. ¿Cómo perdonar? Es un proceso. No creas que perdono ahorita y ya está. Perdonar un adulterio, me tardo 2 segundos en decirlo. Te perdono. Ah, pero en sanar puede ser 1 año, 6 meses. Hay gente que quisiera que hubiera una gráfica. Padre, ¿cuánto se tarda en perdonar? ¿Qué fue? Adulterio. 2 años y medio. Bofetón. 3 semanas. ¿Sabes de qué depende cómo perdonar y cuánto tardas en perdonar? De la gracia de Dios en tu vida. Con esto quería terminar. Me dice una señora: ¿cómo le hago para perdonar un adulterio? Le digo yo: vete a misa todos los días. Padre, si no fui yo, fue mi marido. No te estoy dando un castigo, te estoy dando un premio espectacular. Vete a misa todos los días, porque mientras más grave fue la herida, más profunda la solución. Vete a llenar de Dios, vete a hablar con Jesús y dile a Él: ¿cómo pudiste tú perdonarnos a nosotros? Dame fuerzas, dame tu gracia. Humanamente hay cosas que no se pueden perdonar. Con la gracia de Dios se puede perdonar todo. Entonces, ¿cómo perdonar? Tenemos que terminar siempre hablando de la oración. Yo soy cura. ¿Sabes lo que yo rezo diario? misa diaria, liturgia de las horas, ofrecimiento del día, si puedo adoración por la noche, 20 minutos si estoy delante de la Eucaristía, si no mis oraciones de la noche, rosario, y soy apasionado de la coronilla de la misericordia, yo rezaré unas 2-3 horas al día por oficio, no por santazo, por oficio. Todos los curas somos iguales, y las religiosas más o menos. ¿A ti qué te recomiendo? Lo básico. Cuando te levantes, ofrecimiento del día, 2 minutitos, llénate de Dios. Señor, ya voy a la oficina, gracias por el día, tal, tal, tal, 2 minutitos. Segundo, nadie se va a la cama sin rezar. Gracias por mi esposa, por mi marido, por mis hijos. Gracias por el dolor que has permitido en mi vida. Gracias porque estoy sufriendo, me hace más humano. Da gracias. Tercero, desayuno, comida y cena se bendicen y se agradecen. Regresé de la India hace un mes y medio, fui a la canonización de Madre Teresa de Calcuta. Medio mundo medio encuerado, todo el mundo descalzo, la gente buscando comida en la basura. Y tú y yo abrimos el refri, yogur, pollo, huevo, frijoles, garnachas, chalupas, memelas, antojitos, cornflakes, pambazos, hot cakes, carne, lo que se te antoje vas a comer hoy. Y te sientas a la mesa sin decir gracias. Dios es un enamorado de tu gratitud. Padre, no tengo tiempo, tengo que comer rápido. Di algo rápido, Santa María de Tlaquepaque, al ataque, ya está. Pero dilo, dilo. ¿Tienes más tiempo? Señor, da pan a los que tienen hambre, hambre de ti a los que tenemos pan. Pero dilo, así son ya 5 momentos durante el día unido a Dios. Cuarto y penúltimo, la misa no está en discusión. Vamos a misa, somos católicos. A misa se va a agradecer, a recibir la Eucaristía, a escuchar la palabra de Dios, a hacer comunidad. Vamos a misa. Está lloviendo, misa. Juegan las Chivas, a misa. Está nevando, a misa. No hay pretexto para la misa. Cuando yo era niño, me acuerdo, no se me olvida, unas 6-7 veces fuimos a Valsequillo, a la casa de unos tíos que teníamos, y no habíamos ido a misa. Y volvíamos a las 7 de la noche y veníamos los 6 hijos felices en el asiento de atrás pensando, se les olvidó la misa a mis papás, se les olvidó la misa, qué bueno, no digas nada, no digas nada. Una de las niñas iba a preguntar, no vamos a ir a misa, cállate. No. De pronto la mamá decía, niños, llegando a la casa, rapidísimo, se cambian, se lavan las manos y nos vamos al coche porque tenemos que ir a misa. No puede ser. Pensamos que ya nos habíamos salvado. ¿Salvado de qué? Eres papá, eres mamá, la misa no se discute. Y última y conclusión, la Santísima Virgen María. Somos católicos, agárrate de tu madre. ¿Y eso cómo se hace? Rosario los sábados en familia si se puede. No, padre, rosario es muchísimo, un misterio. ¿Ya se le pasó a tus hijos esa edad y no quieren? 3 aves marías. El otro día me dice un señor, ¿cómo le hago para enamorarme más de María? Reza el rosario. No, padre, no puedo completo. Un misterio. No, padre, todavía es muchísimo. 3 aves marías. Híjole, padre, no sé si voy a poder. Púdrete, púdrete. Rosario, no. Un misterio, no. 3 aves marías, no. Púdrete, muérete y apesta si quieres. No puedes nada, pero quieres tener un grande amor a la Santísima Virgen, no me digas. Entonces, María, métele a tus hijos en el corazón a la Santísima Virgen. Pues bueno, soy honesto, faltaron 30, 40 minutos de la plática. El que quiera, yo voy a estar allá atrás. Traje todos mis CDs. A veces me preguntan, padre, ¿dónde consigo sus CDs? Aquí atrás. No están en Sanborns, no están en kioscos, no están en ninguna parte. ¿Tienes problemas de diálogo? Si me quieres, dímelo. ¿Tienes hijos de 12 a 20 años? Prepárate para amar, un Dios a mi medida, es hora de volver a Dios. ¿Cómo encontrar a un hombre, a una mujer, a una novia? Prepárate para amar. ¿Tienes problemas de intimidad conyugal? Dicen que mi disco más divertido e interesante es Intimidad Conyugal. Está ahí atrás, no te lo pierdas. Divertidísimo, vas a ver por qué. ¿Tienes problemas para perdonar? Perdonar de corazón o defender el amor. Ahí están todos. ¿Y quieres una grande renovación matrimonial? Si me quieres, dime, perdón, el anillo es para siempre, en libro y en CD. Y me despido enseñándoles esto que traje aquí. Desde hace 4 años soy apasionado de la coronilla de la misericordia. No me voy a la cama sin rezar. Miren qué belleza. Ustedes lo conocen. ¿Por qué lo traigo siempre conmigo? ¿Por qué en tela? Está allá atrás en cuatro tamaños. Para que le pongas cristal, madera, un bastidor, lo que quieras. Pero acuérdate, le dijo Jesús a Faustina Kowalska: quien venere esta imagen, bendeciré todas sus obras en vida, y el día de su muerte yo estaré ahí sin mi justicia, solo con mi misericordia. Hagámonos todos gente de misericordia. No quiere decir que si tienes esta imagen en tu casa puedes abortar, ser adúltero y borracho y llegar a tu casa y salvado. Esto no es bote pateado, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. No. Viene con un librito de 20 paginitas, que es la coronilla, que es la novena, y cuáles son las obras de la misericordia y las promesas. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga siempre.